Hacedor de mil oficios que guardas en tu mochila, vas dejando en el camino consejos a quien los pida. Asador como ninguno en tus raíces profundas, de parras, chanchos y quintas, tu legado está seguro. Con tu calma más ansiosa, contagias en tu alboroto, de rezongo tartamudo y carcajada silenciosa. No hay monte que no camines, ni luna que se te esconda, rasgueando algún acorde entre un vals y una milonga. Minutos pasan de las 11 de la mañana, podríamos seguir escuchando un rato más a Nacho Cáceres, que está en línea porque dentro de poquitas horas nomás va a estar en el Parador Sur y ahí en el Balneario Ordegui en Quillú. Nacho, buen día, gracias por estar en comunicación esta mañana con Radio Centenario. Hola. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes también por la comunicación. Bueno, queremos primero que nada conocer algo de vos, algo de tu música, cuándo arrancaste, contanos a nosotros y a la audiencia. Bueno, bien, yo soy de Suárez, Canelones, uh-huh. Joaquín Suárez. Tengo 31 años y toco, me dedico a cantar y a tocar desde que soy niño, andando arriba de los escenarios. ¿Siempre te gustó? Sí, de chiquito siempre fui cantor, más que nada. Uh-huh. Siempre vinculado sobre todo a la música popular y todo, y a medida que fui creciendo me fui también un poco yendo por otras ramas. Y eso, claro, que escuchábamos recién ahí es de la banda El Gato de Ponce, que es el proyecto más grande que tengo ahora, que tenemos con los compañeros ahí, que estamos por grabar disco y lo vamos a presentar en el Solís este año, entonces estamos muy motivados. ¿Cómo dijiste la banda? El Gato de Ponce. ¿Y quiénes la integran? La integro, bueno, yo soy vocalista y toco la guitarra rítmica, la guitarra de española, de cuerda nylon. Después la integran unos amigos de Sauce, son Juan Chumpierre, Fernando Fontes, en la batería y en la percusión. Uh-huh. Y Matías González de Pando, también son muchos canarios. Bueno, el disco se va a llamar Canario. Claro. Y también está Ángelo de Paz con la guitarra. Y tenemos distintos formatos. El formato full band, que es con coros, también se ha integrado ahí por gente de la vuelta. Noelia Ambrosio, Francisco Costa, Luis Jean-Pierre. Qué bueno. Entonces, somos unos cuantos. Así que se van a presentar, decías, este año también en el Solís. Sí, el 31 de mayo, en la Zabala Muniz tenemos. Ah, dentro de poquito nomás. Sí, ya estamos trabajando. Los meses vuelan, ya hay que preparar esa presentación, entonces. Sí, tal cual, ahí, metiendo. Bueno, Nacho, y vos, nos decías que habías arrancado de temprano. ¿Quién te inspiró? ¿Qué escuchabas? Vos, de niño, yo era fanático de los olimareños, eran uh-huh. mis ídolos. Y bueno, pero también en casa sonaba mucha música, había muchos discos, muchos Serrat, Jaime Ross, Silvio claro. Rodríguez. Las colecciones de la República, viste, que salían y tenían, que traían un popurrí de canciones cada disco. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfecto. Claro. Sí, que eran unos sobrecitos, sí, recuerdo. Y todo eso fue lo que te llevó también a escuchar y a preparar un poco claro. lo tuyo. Y había unos amigos acá en casa ahí que de mi madre, de mis padres ahí, que también eran guitarristas y cantores, eran excelentes, y ya de chiquito también me contagiaron eso en cada sábado, algo que había guitarra de gallo, quedaba como loco. Claro, claro. Y vas a estar entonces mañana, más o menos a las 20 horas, en el Parador Surí, en Ordegui, en Quillú. Sí, así es. Mañana presento el espectáculo de música a la carta, ahí en el Parador Surí, en Quillú. Que un espectáculo que consiste, básicamente yo le entrego un menú de canciones a la gente, cual si fuera. Por eso es música a la carta. Claro. Que está dividido en distintos géneros: rock uruguayo, rock argentino, folclore, murga, tango, canciones uruguayas, pachanga y no sé si me falta alguno más. Sí, Y bueno, y la gente ahí va pidiendo. Yo voy cantando y la gente dice: vos, tocate. Yo te decía: Amándote de Jaime Ross, tocamos Amándote. Me da un poco también que la gente interactúe también, ¿viste? Es un show armado más de interacción con el público, que la gente se ayuda a cantar si quiere. que ha pasado en varios lugares, que termino dejando el micrófono ahí a alguna gente y yo toco la guitarra. Pero muy buena la idea, y la gente se prende, obviamente, porque le gusta, puede elegir tema. Se prende, claro, exacto. Sí, es una propuesta que también depende tanto de mí como del público, eso es lo que lo hace que esté bueno. Claro. Es como que la idea es esa, ¿viste? Llevar la energía para meter el grupo ese día. Hay lugares que hoy termino cantando, yo qué sé. Las 10 murgas que están en la lista las cantamos todas y las canta todo el mundo, claro, la gente. Claro, y a veces no, va para otro lado, es más para rock argentino o otro tipo de cosas. Hay distintos gustos. Nunca hay un show igual de música a la carta. Pero eso es lo bueno también, ¿no? Sí, claro. No, y son 180 canciones que tiene para elegir. 180 canciones. Ah, la pucha, pero es un disparate, ¿eh? Es difícil. Es como un restaurante, viste, que vas y no sabes si pedir pasta, milanesa o parrilla. Bueno, pasa un poco lo mismo. Ahí está, tenés una opción variada. Nacho, ¿ya conocías el Parador? ¿Ya has ido? No, el Parador nunca fui. Conozco Quillú, he ido un par de oportunidades hace muchos años, muchos años. Recuerdo, pero el Parador mismo no he ido. Así que vas a tener la oportunidad esta entonces de acercarte a la gente en un lugar muy lindo realmente para poder hacer lo tuyo. Sí, por suerte, muy agradecido y además también me contaron ahí más o menos toda la historia de cómo trabajan y todo, me parece una propuesta más que interesante para la comunidad. Nacho, ¿y a vos dónde se te puede seguir? Justamente algún oyente que ahora te está de alguna manera conociendo y dice, bueno, quiero escuchar a Nacho, ¿dónde lo puedo seguir? ¿Alguna red social? ¿Por dónde te puede escuchar? En Instagram, sobre todo, que es donde más material subo, es Nacho K, K de Cáceres, no, la letra K, ¿no? Sí. Nacho CA 1227. Nacho K 1227. Bien, perfecto. Perfecto, así te pueden seguir por ahí entonces. Sí. Y ahí también hay un link que les puede llevar al... Porque el menú de la carta también tiene un link, se puede acceder por link y también accedes a la carta por el celular y tenés las letras de las canciones también. Ahí en mi Instagram está el link y también hay un link al canal de YouTube de la banda, por ejemplo. Y esas cositas. Buenísimo, buenísimo, Nacho. Así que entonces, bueno, se viene con toda esta presentación mañana a las 20 horas en el Parador Suri de Ordey en Quillú. Y bueno, queramos también conocerte un poco más a vos, por eso te preguntábamos de tus comienzos y aprovechar también para que nos cuentes cómo ves en este momento la música en nuestro país. Cómo, obviamente, los medios y las plataformas no le permiten a la gente poder acceder a música de distintas partes del mundo. A veces estamos un poco bombardeados de distintos ritmos también, pero en tu caso, ¿qué análisis haces de eso? La música lo que da básicamente es pasar mucho trabajo para poder hacer música, básicamente, ¿no? Claro. Hablando un poco más puntual de lo que son mis canciones y la banda mismo, a veces es muy difícil. Nosotros en la banda nosotros somos 9, es muy difícil encontrar escenarios donde poder tocar. Bueno, ahora por suerte para la grabación del disco tuvimos el apoyo del FONA, presentamos el proyecto y tenemos el apoyo ahí. Y tal, y hay que estar como siempre moviéndose, ¿sí? Haciendo todo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy músico, productor, organizador de ensayo, organizador publicista de todo. Porque en realidad no contamos con los ingresos económicos para poder tener una persona en cada lugar, ¿no? Pasa con las fotos, pasa con eso, productores de eventos, todo, muchas veces, de redacción de proyectos, que nada, tenemos compañeros que nos da una mano, Sofi, la compañera de uno de los de la banda, que nos da la mano ahí. Claro. Porque, claro, para presentarte para el Choliza hay que llenar un formulario, hay que redactar, lo mismo con un montón de cosas. Sí, es un trabajo de equipo. La música uruguaya yo creo que es una música muy rica, porque volviendo un poco al principio de tu pregunta, yo soy un fanático de la música uruguaya, sobre todo de la murga canción, el candombe, el canto popular. Bueno, tenemos bandas de rock increíbles. En la música tropical también hay un montón de cosas buenísimas. Pero sí, es un mercado chico. Y poder entrar en el mercado da un trabajo enorme. Sí. Pero bueno, y me decías que para abrir las puertas, para que tengan esa posibilidad, ¿cómo está esa situación? ¿Se abren las puertas? ¿Se complica para poder tener un lugar? Y yo, es como muy variante. De repente, nosotros ahora veníamos de 2 meses que estábamos quietos. El año pasado, muy quietos, medio que en una... No sé si la palabra depresión grupal, ¿no? Pero sí, estábamos como todos muy, muy, muy para abajo, ¿viste? Que no salía nada. Y de repente ahora salió el FONAM, salió lo del Solís. el año pasado fuimos seleccionados en un llamado al MEC, en giras de música, sabor local, se llamaba. Y vamos a presentarnos, vamos a tener tres toques también ahora en marzo, que no lo teníamos. Claro. Y el 10 de marzo vamos a estar en ¿cómo es? Con el compartir un escenario con la Catalina, en Ciudad de la Costa, como que se arrancó a mover ahí de repente, sí. ¿Dónde van a estar, te acordás? No tenemos confirmado absolutamente el lugar, sé que es en Ciudad de la Costa. Claro. Ahora vamos a estar el 17 de febrero, vamos a estar en Arboretum Bluesich, en Maldonado. Ajá. Que es por la zona, o sea, llegando a Punta del Este, sí, creo que es por la zona. Sí, sí. No me acuerdo bien ahí. Después vamos a estar, estamos por confirmar el 3 de marzo en Parque del Plata, en el Centro Cultural Parque del Plata. El 10 de marzo en Ciudad de la Costa vamos a estar también. Y el 16 de marzo vamos a estar en Pando, en el Centro Cultural de Pando. Bien, bien, perfecto. Estaba mirando en la publicidad que hace de todo esto el Parador Suri y presenta a Nacho diciendo: música a la carta, vos elegís del menú las canciones que querés escuchar, Nacho K 1227 las canta en vivo y presenta esto como arranque del mes de febrero, ¿no? Empieza febrero, sí. Medio carnavalesco además la presentación que hace Alejandro desde allá. Y después esto que es como una puñalada que nos mete cada vez que vemos estos avisos con las pastafrolas, los churros, unos platos de comida impresionantes, o sea que se hace una salida completa yendo al Parador Suri con todo, ¿no? Sí, impecable, está buenísima la idea. Buenísimo. Está muy buena, sí. Buen plan para el viernes. Buen plan para el viernes, si tiene pinta que si el tiempo sigue así, a las 20 horas va a estar divino. Va a estar divino. Para estar comiendo algo y escuchando un poco de música. Y además estás a dos pasos del mar. Ahí sí. vas a estar cantando y lo que te están mirando, están viendo el mar atrás tuyo, es impresionante. Es un lugar realmente diferente. Nacho, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros, lo mejor. Bueno, a todos queda la invitación hecha para mañana en el entorno de las 20 horas en el Parador Sur, ahí en Nordey, en Quillú. Y bueno, seguiremos en contacto para lo que se viene. Perfecto, muchas gracias, muchísimas gracias, les mando un saludo y bueno, esperemos, nos esperamos a todos mañana en el Parador. Mantenernos al tanto de tus presentaciones. Dale. Un abrazo. Chao. Hay trozos de las vidas, huecos en la historia que quieren escapar de la memoria. Vacíos en el alma, secretos no contados. Hay más de 1000 encuentros enterrados.